La Biblioteca de Amurrio ha recibido un premio, ha sido premiada en la decimotercera campaña de animación a la lectura María Moliner 2010 del Ministerio de Cultura. Allí han concurrido muchas bibliotecas, más de 9.000 proyectos se han presentado por más de 2.000 municipios de todo el estado y la Biblioteca Amurriarra pues ha conseguido un premio. Vamos a hablar con la responsable de la biblioteca infantil, con Agurtxan Eirabien. ¿Qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, me imagino que contentos porque el trabajo que uno realiza, pues que en fin, de vez en cuando por lo menos le mencionen, bueno, pues ya es un poquito de satisfacción, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, que es una especie de reconocimiento a la labor que hacemos diariamente, ¿no? Que igual pues de alguna manera está un poco pues tapada, ¿no? Por decirte de alguna forma. Y bueno, pues se quita un poco la creencia esa de que los bibliotecarios y bibliotecarias, pues el trabajo que hacemos es muy puntual y bueno, y no es un gran trabajo. Sí, bueno, que os aburrís. Bueno, Eso pues es. en Amurrio que cuenta con dos bibliotecas, ¿es así? Una biblioteca para peques, para niñas y niños, y otra para personas adultas. ¿O no es así exactamente? Sí, la biblioteca, bueno, como todos sabéis, está situada en el edificio que se llama La Casona y dispone de tres plantas. Y bueno, en la primera planta está la sala de exposiciones conjunto con la oficina de turismo, y luego en la primera planta se encuentra situada la biblioteca infantil y en la segunda planta la biblioteca de adultos. Y bueno, pues Pues ahí. hacemos actividades más o menos anuales, un poquito pues encaminadas más que nada a la población infantil y juvenil. Sí. Bueno, el galardón se ha concedido, ¿por qué precisamente? ¿Por alguna de las campañas que hacéis? ¿Por la actividad que realizáis durante todo el año? Exactamente, ¿por qué os han premiado? Nos han premiado fundamentalmente por la campaña que estamos haciendo actualmente de animación a la lectura para niños y niñas menores de, bueno, entre 0 y 6 años, que es la campaña Bularretik Mintzora. Es una campaña que la subvenciona en parte, una parte mínima el gobierno vasco y el 80% el ayuntamiento, y se realiza conjunto con la asociación Galtzagorri. Y bueno, es una campaña que va dirigida a que lo que se pretende es unir, ¿no? De alguna manera, pues la biblioteca con los centros escolares y con la familia, ¿no? Con la casa. Y bueno, los niños van pasando van rotando, cada semana pasa un niño con una mochila y cogen una serie de libros que ya hay seleccionados por Galtzagorri, y luego los leen durante el fin de semana en casa, y luego durante la semana los trabajan en los centros escolares, y el viernes, o sea, la semana siguiente viene otro niño, y así, pues lo que se pretende es difundir un poco los servicios que hay en la biblioteca, que se hagan el carné, que conozca la biblioteca y que, bueno, pues que vayan cogiendo la afición por la lectura. Una campaña que venís realizando ya desde hace unos años, desde. Sí, llevamos ya con esta campaña 3 años, este sería el tercero. Bueno, de momento los resultados están siendo bastante satisfactorios. De hecho, el año pasado pues hicimos pues unos 222 carnés de socios, y 144 fueron infantiles y 78 de adultos. De ahí, en ese dato ya se puede constatar que el trabajo que se viene realizando pues está dando sus resultados, ¿no? Sí, bueno, está claro y es evidente que no solo hay PlayStation, como siempre aquí criticamos, sino que además hay lectura. La verdad es que, como tú bien sabes, los peques de hoy día no disponen de mucho tiempo, tienen tantísimas actividades, disponen de tanto a su alcance, que desde luego el día se les hace corto, pequeño, para poder hacer un poquito de todo, aunque si uno quiere, bueno, siempre hay un espacio, ¿verdad? Pero bueno. Sí, bueno, tenemos bueno también que al estar las dos bibliotecas, pues bueno, conjuntamente pues facilitamos también porque el trabajo a los padres, porque normalmente los padres que vienen con niños suelen leer también, entonces bueno, pues suelen decir que el hábito también se hace mucho viéndolo en casa, ¿no? Y bueno, pues de padres lectores, hijos lectores, ¿no? en cierta manera. Bueno, además la biblioteca, como en otros municipios, supongo, en este caso, pues prestará otra serie de servicios en momentos puntuales. Me estoy acordando ahora mismo de los estudiantes que tienen que hincar el codo y tienen que estar ahí en un sitio, bueno, pues tranquilo y donde poderse centrar en el estudio. Supongo que en época de exámenes estaréis ahí a tope, ¿no? Sí, bueno, llevamos ya de hecho todo el mes de enero y el primer fin de semana de febrero también, abriendo la biblioteca sábados y domingos, de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8, pero únicamente como sala de estudio. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que la afluencia de gente, sobre todo los sábados, es bastante considerable. Uh-huh. Háblanos un poco del fondo de la biblioteca. La biblioteca sin libros no hay biblioteca. Sería un espacio, pues bueno, para poder estar sin más, ¿no? Hay muchísimos libros, renováis, vais añadiendo. Supongo que eso es importante, pues que haya también novedades, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo estamos inmersas dentro de las campañas, estamos preparando las campañas de animación para marzo y abril, que como sabéis todos, pues en marzo se celebra los años que se abrió la biblioteca infantil, que ya son 18 años, y bueno, y también se celebra el Día de la Mujer, y para esos días pues preparamos una serie de exposiciones monográficas y luego actividades o cuentacuentos, concursos, intercambio de libros con los niños, y bueno, ya os iremos informando un poquito, poco a poco, de todas estas actividades. Uh-huh. Perfecto, bueno, pues ya ven la biblioteca de Amurrio, que ha sido premiada en esta nueva edición del premio María Moliner, la 13ª que convoca el Ministerio de Cultura, que convoca estos premios para poblaciones menores de 50.000 habitantes. Han sido, tenía yo aquí, más de 2.000 municipios los que se han presentado. Más de 9.000 proyectos, uno de ellos los premiados en la actividad que realizan en la biblioteca de Amurrio. Pues nuestro sorionak para todas y todos los que hacéis posible que funcione la lectura. Y bueno, pues es que, como bien sabes, lo que bien se aprende de niño, pues luego se conserva de mayor, ¿no? Exactamente. Nada, pues nada, es que ricasco suei eta, bueno, en animar a todo el que quiera que pase por aquí y que sepáis pues que la biblioteca está abierta todos los días, a la mañana y a la tarde, de 9:30 a 1 y de 5:45 a 8. Uh-huh, y que estaremos encantadas de acoger a todo el que se acerque hasta aquí. Perfecto, Agurtxane Irabien, responsable en este caso de la biblioteca infantil, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuei.